todos los jueves a partir de las 12, Exprímete. El magazine de radio de Juan 23. Tenemos entrevistas. Pues empezamos hoy nuestro Yo me quedo. Tenemos a Tony y Cayetano. Buenos días. Buenos días. Y bueno, ellos vienen a hablarnos sobre el proyecto Volcan. La primera pregunta es, ¿cómo y cuándo surge la idea de crear un grupo de voluntariado ambiental de AFEMA? Bueno, pues la idea se remonta hace 3 años, este proyecto concreto de voluntariado medioambiental de Volcan. Pero anteriormente AFEMA ya tenía alguna experiencia en voluntariado, algunos de sus usuarios ya estaban participando por su cuenta en grupos de voluntariado. Nos pareció interesante como actividad de normalización y de generalización de esa integración que trabajamos arriba en el CRIS, en Ciudad Jardín, nos pareció interesante que podía ser una actividad pues donde ellos pudieran desarrollar en un entorno normalizado todo ese trabajo. Entonces, en 2009 presentamos un proyecto a la CAM, a Volcam, nos lo aprobaron. Y desde entonces estamos funcionando. Y así fue un poco como surgió. Empezamos con 6 o 7, pensando en 6 o 7 usuarios, que son los que llevaban a cabo esta labor, y a día de hoy, 3 años después, contamos con 45 usuarios que están participando en el proyecto. Bueno, ¿y en qué consiste vuestro proyecto exactamente? Nuestro proyecto consiste en conservar, restaurar y gestionar los espacios naturales, así como fomentar la sensibilización medioambiental con actividades de voluntariado y poner en marcha formación de voluntariado mediante charlas, actividades de turismo, realización de informes, realización de charlas de sensibilización y este año hemos realizado 6 salidas. Sí, yo aquí quisiera puntualizar que el proyecto en sí lo dividimos en 4 partes, como ha dicho Cayetano. Una primera parte que sería la formación de voluntariado, puesto que no todas las personas que participan tienen experiencia en esto. Entonces, hacemos unas charlas anteriores a las salidas y ahí explicamos un poquito pues las funciones del voluntariado medioambiental, la planificación del trabajo, cosas a tener en cuenta en el medio. Explicamos un poco en qué consiste el trabajo, cómo son las rutas, cómo funciona la señalización de cada ruta, puesto que son rutas homologadas que tienen una señalización. Y este año concretamente hemos impartido también algunas nociones básicas sobre la elaboración de un herbario que hemos empezado a hacer en la Sierra de Mariola, que hay una variedad tremenda de plantitas. Pues empezamos ahí y este año estuvimos un poco trabajando también todo eso. ¿Con cuántos participantes cuenta el grupo? Aproximadamente sobre 45. Sí, esto es lo que decíamos, que empezamos por cubrir necesidades que habían manifestado los propios usuarios, que eran 6 o 7, y a fecha de hoy somos 45, este año hemos participado, ¿no? Nuestro objetivo era llegar a 30, pero ante la demanda de esta actividad, pues nos vimos en la necesidad un poco de cambiar la estructura del grupo, porque en principio era una actividad para todo el mundo igual, era marcar una ruta, una senda y recorrerla de la provincia de Alicante, pero se quiso apuntar gente que pues no tenía esa capacidad por falta de costumbre o por, en fin, por la propia dinámica suya sedentaria del día a día, pues no tenían esa costumbre. Entonces lo hemos ido perfeccionando día a día, como digo, y hemos hecho, actualmente tenemos 2 grupos, para poder dar cabida a todos estos usuarios. Nos pareció ese objetivo más interesante que el propio de hacer el senderismo, ¿no? Entonces, cada vez que marcamos una ruta, hacemos 2 grupos. Un grupo que es el que hace la ruta en sí que puede caminar y llega hasta cotas insospechadas, donde lo mandemos, y otro grupo con más dificultad, pues que se quedan en el área recreativa y hacen su labor ahí, un poco de limpieza, de marcar las rutas, que, en fin, los desperfectos que pueda haber, y caminan un poquito, y eso da cobertura a tantos participantes. ¿Pensáis que resulta de utilidad todo este trabajo? Sí, desde AFEMA hemos presentado informes sobre sobre la, el deterioro, la, la reforestación, la, la poda de los árboles, la señalización. Sí, esto puntualizo otro poquito. Esto, como decía antes, el proyecto va en cuatro partes. Una era la formación de los voluntarios, la segunda parte era el desarrollo de la actividad en sí, que era salir a caminar. Una tercera parte es hacer informes de todo lo que hemos visto, ¿no?, en el medio. Pues todos los desperfectos, o cualquier mejora que se pueda hacer, y todo eso se lo remitimos a los responsables de las rutas, ¿no? Tanto si son ayuntamientos como grupos senderistas, le remitimos esa información para que tengan constancia de ello y puedan repararlo. Cualquier barranquera que se ha hecho, cualquier desperfecto por las lluvias, torrenteras. Si, también hemos visto actos de vandalismo que han volcado las señales, pues todo eso lo ponemos en conocimiento del FEMEC, que es la coordinadora de asociaciones de montaña, y ellos lo transmiten a los responsables. Y esa es la utilidad un poco, creemos, que tiene este proyecto, ¿no? Esa utilidad social, aparte del potente efecto terapéutico que tiene para los propios usuarios, ¿no? Hacer actividades normalizadas en un entorno normalizado. Bueno, y a lo largo de este camino, ¿con qué dificultades os habéis encontrado? Como ha dicho mi compañero anteriormente, se formaron dos grupos, que uno se queda en el campo base y el otro sube a cimas, viendo a ver lo que hay, trabajando uno en el campo base y otro trabajando en la pleno monte. Sí, y la mayor dificultad es la económica, como siempre, ¿no? Este proyecto no se podría llevar a cabo si no fuera por la ayuda de CAM, ¿no?, de Volcam. Entonces, para este año estamos un poco preocupados porque sabéis que la situación, la crisis ha llegado a todos los sitios y a la CAM también ha llegado. Entonces, estamos un poco pendientes de ver qué va a pasar. Parece que el banco que asume a la CAM parece que quiere seguir con la obra social. Si eso fuera posible, pues nosotros encantados. Volveremos a presentar la cuarta edición de este proyecto. Esas son las mayores dificultades. ¿Qué difusión le está dando el proyecto? Pues el cuarto punto del proyecto es este precisamente, ¿no? Buscar entornos un poco afines a nuestra asociación, a personas que tengan características similares desde el punto de vista de la actividad en sí, ¿no? Entonces, lo ponemos también como parte del proyecto, ¿no? La CAM también nos exige un poquito que hagamos esto, pero lo hacemos por esa iniciativa propia de llegar a más gente. Aquí es un entorno privilegiado porque aquí es donde se concentran, pues, todos los usuarios de Alicante, ¿no?, todas las asociaciones. Y entonces lo estamos haciendo aquí. Luego esto quedará en la radio colgada. Y también el año pasado lo hicimos en otras jornadas que hubo contra el estigma en San Juan, este año está por ver. El año pasado fuimos a Villena, a FEBBI, lo hicimos allí también, una charla de difusión. Y bueno, pues un poco en este tipo de asociaciones. Y quería preguntarte, Tony, para contactar con vosotros y apuntarse a los grupos. Pues esto en nuestra asociación, en AFEMA, o sea, me pillas así en frío, no tengo el dato, pero bueno, cualquiera que esté interesado al final del programa nos lo puede preguntar. En AFEMA le pueden dar toda la información precisa porque allí los teléfonos de contacto ya le derivan a nosotros. Y desde ahí el proyecto sale en abril, ¿eh? El plazo de ejecución es desde mayo hasta octubre. Entonces nosotros hacemos la recogida de datos y todo, más o menos sale en febrero las bases, febrero, marzo, abril, ahí lo formalizamos todo. Entonces, si alguien está interesado, se puede dirigir a AFEMA, aunque en principio es para socios de AFEMA, socios de AFEMA y usuario de CRIS. Se puede dirigir allí a AFEMA y allí ya lo derivan a nosotros. Puede dar un correo electrónico, que es afema@afema.es. Gracias. afema@afema.es. ¿Y qué perspectivas de futuro tiene el grupo? Pues ya se está planteando las siguientes salidas para el año 2012 y se va el Día del Árbol, que es en enero de 2012. Nos vamos ahí a la Sierra Merimó, gracias con el ayuntamiento de IBI, de TIBI, y para reforestar allí, la zona aquella. Sí, esta actividad, por ejemplo, queda fuera del plazo, eso que os decía, que era de mayo hasta octubre, que es cuando la CAM nos exige que hagamos la actividad. Nosotros lo contemplamos también porque nosotros le manifestamos a la CAM que fuera de ese plazo, por suerte, AFEMA ha conseguido conjuntar el grupo, se ha estabilizado y entonces tenemos actividades durante todo el año, ¿eh? Siempre dependiendo un poco, pues, de nuestras posibilidades económicas, ¿no? El transporte, el seguro, todas estas cosas. Entonces, en este caso, para el Día del Árbol sí que contamos también con un autobús y también a la CAM se lo hacemos saber, aunque está fuera de plazo, que tiene esta continuidad, ¿no? Y este año, como el año pasado concretamente, se lo ofrecimos al Ayuntamiento de Tibi, les encantó el proyecto. Fuimos el año pasado al castillo de Tibi, hicimos una plantación, y este año nos estaban buscando también en la Sierra del Maismo un sitio idóneo para poder hacer esta plantación. Esos son los objetivos un poco que tenemos en principio. Para este año vamos a intentar buscar rutas que, si bien tienen que estar homologadas, vamos a intentar que sean accesibles para personas con discapacidad, ¿no? A ver de qué manera podíamos hacer para fomentar y para potenciar un poco que personas que tienen más dificultades pues pudieran hacer rutas. El año pasado, por ejemplo, hicimos una en el cabo de Santa Pola, que era bastante accesible, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, para las sillas de ruedas o problemas de movilidad, pues sería más accesible, ¿no? Y para las rutas del año que viene vamos a contemplar también todo eso, para que pueda llegar a más gente todavía. Y por último, si queréis comentar en qué consiste la formación de voluntarios. La formación consiste en las charlas sobre voluntariado, funciones de voluntariado medioambiental, planificación de trabajo de voluntariado, características de la ruta de nuestra provincia, explicación de las nomenclaturas de las sendas, nociones básicas sobre cartografía y orientación, y normas, nociones básicas sobre la evaluación de herbarios. Sí, nosotros siempre hacemos las rutas primero para delimitar ese grado de dificultad, y luego allí arriba se están haciendo en el CRIS, en Ciudad Jardín, en el CRIS, es donde estamos haciendo un poco estas charlas, ¿no? Donde explicamos, pues, con nociones básicas, por eso, por la falta de experiencia, explicamos un poquito mediante PowerPoint, mediante vídeos que vamos poniendo, pues un poco en qué consistiría la función del voluntario medioambiental, ¿no? Todas las cosas que hay que tener en cuenta. El año pasado también recuerdo que vino una agente forestal, nos puso un vídeo sobre prevención de incendios, y bueno, pues es un poquito situar a los usuarios que van a participar en el trabajo que tienen que acometer, ¿no? También, por ejemplo, se les habla de la indumentaria, ¿no? Pues todo lo que tienen que traer para cada salida, ¿no? Pues la ropa por capas, en fin, cosas básicas que les hacemos llegar. Y bueno, pues en eso consiste un poquito. Hacemos 3 o 4 charlas. Según este año, además, recuerdo que estuvimos en Alcoy, en la Fonrocha, que no hemos dicho los itinerarios de este año. Los itinerarios de este año fueron el PR3, Pinoso en Tres Fons, PR4, Bañeres de Mariola, Font de la Coveta, Molí de Lombría, PR55, Vía la Alcoba Negra, la PR127, Ibis, San Pascual, Torretes, la PR133, Alcoy, Fonrocha. Sí, y de estas charlas pudimos concertar con los responsables de cada charla en Pinoso, en el aula de la naturaleza, pues nos dieron una pequeña charla de la vegetación que podemos encontrar allí. En Bañeres de Mariola estuvimos en el Molí de la Umbría y allí hay un punto de información que es Ull de Canals, y ahí nos pasaron un vídeo sobre la Sierra de Mariola. En Ibi hay un aula de la Universidad de Alicante que también tiene allí distintas plantaciones de plantas medicinales, plantas aromáticas, plantas autóctonas, y allí estuvimos también, nos pasaron otra charla. Y en Alcoy, en la Fonrocha, en el santuario, también nos pasaron otro vídeo acerca de... Y con todo esto, pues es un poquito la formación con la que... Y luego elaboráis una memoria, ¿no? Sí, sí. Luego hacemos una memoria que le entregamos a Volcam, y también tenemos eso, depende del sitio donde vayamos, tenemos un PowerPoint, pues un poco donde se ve el trabajo que vamos realizando, ¿no? Aquí no había proyector, no lo podemos hacer, y todo eso es lo que... Sí, la memoria es que también nos la exige Volcan, ¿no? Pero de todas maneras la haríamos igual, nos gusta esto. Claro, esto nosotros lo utilizamos como talleres transversales a los propios objetivos de los usuarios de CRIS, ¿no? Por ejemplo, el tema de la elaboración de memoria lo que permite es que los usuarios practiquen talleres como la informática, la creatividad, el de periodismo, y desde sus propios talleres van elaborando toda esta memoria, ¿no? Es un objetivo de rehabilitación en sí, que esa es la otra parte, ¿no? Una actividad lúdica, pero también es un objetivo de rehabilitación de las personas con enfermedad mental. ¿Y también participáis en la difusión con otros colectivos similares? Sí, la idea sería hacerlo conjunto, ¿no? Ya cuando fuimos a Villena, por ejemplo, hicimos una ruta allí y por una cuestión de fecha no pudimos coincidir, pero la idea era que el grupo de Villena hubiera servido de anfitrión y nos hubiera guiado por la ruta, ¿no? Entonces intentamos, sí, llegar a más gente, pero claro, al depender de la burocracia ya de autobuses y seguros y estas cosas, pues hasta ahora no lo hemos podido hacer. Pero bueno, por eso queremos abrirlo, para que a intentar que llegue a más colectivos. Lo vemos de gran utilidad social. Pues nada, muchas gracias Tony y Cayetano por habernos hablado del Volcán y bueno, espero que tengáis suerte con el proyecto y que siga para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the... Saludos, buenos días y bienvenidos a La Voz Imprevista. I've no choice but to follow. En Radio Juan 23, edición número 25 de La Voz Imprevista, espacio reducido. The people and the moon and all. Bueno, hoy es un día especial y estamos aquí retransmitiendo esta voz imprevista junto al programa Exprímete en el 14º Encuentro Provincial de Usuarios de Servicios de Salud Mental. A los controles ratoneros, como siempre, el amigo Alfonsete Copé. Os habla Gato Molina. For I know what I do must be wrong. No hay mayor ternura que vivir la vida con locura. La mirada perdida, las palabras acertadas. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange, people are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Alfonso, ¿qué tal? Bien, por aquí andamos. ¿Estás preparado? Sí. Leo, ¿lees tú qué hacemos? Pues cuando esté el otro Alfonso preparado, te esperas un momentico y en cuanto escuches, cuando quieras. Me llamaron loco en mi casa. Me llamaron loco en la calle. Así que resolvieron que lo mejor era que me llamaran loco toda la vida en un manicomio. Psiquiatrizado o secuestrado, para el caso es lo mismo. Trataron de extirparme la euforia, la nostalgia y todo conato de rebeldía. Descubrí que en todo ello había más que intereses económicos. Aparecía el miedo y la incomprensión. También razones políticas de peso. Claro está, para los que detentan el poder, como quitarse de en medio a los vagos y también a los luchadores, a los que causan problemas y a los que ellos mismos llaman parásitos. A todos nosotros nos colocaron la etiqueta de esquizofrénico o enfermo mental. Y como todo se puede reprovechar, dicha etiqueta se utilizaba para despachar noticias de asesinatos de causa misteriosa y en las tertulias de los bares para bromear con una ligereza que más que ofensiva rayaba en lo obsceno. Si de aquí no se desprende una lucha por nuestros derechos, yo no sé. Alfonso, ¿qué nos cuenta de ti después de escuchar estas palabras? Que bueno, hay que decir que Alfonso me pasó este escrito que acaba de leer con un fondo de una canción de Omar Farouk Tekbilek. Y hoy a última hora, a punto de empezar el programa, me ha dicho: Gato, que he cambiado algo. Digo, tío, no me fastidies. Bueno, Alfonso, ¿qué nos cuentas de ti? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces aquí? No sabría definirlo en dos o tres palabras. Quizás, como dicen en Argentina, más que esquizofrénicos o enfermos, tal, somos locos lindos, pienso yo. Gente como la de la Colifata. No sé si se hacen una idea. Yo había una frase que siempre la he llevado conmigo, que la aprendí o la escuché por primera vez cuando iba en una asociación juvenil, que era: dadnos locos que levantaré el mundo. Y Alfonso, ¿tú desde cuándo escribes? Desde que me lo tomo con seriedad o a partir... Va, resumiendo. Desde los 17 años. O sea que a partir de los 17 años es cuando te tomaste la vida con seriedad. Sí, con demasiada seriedad, digamos. Más vale no preguntar nada de Alfonso antes de los 17. No sé qué decir, la verdad. Pues échame una mano. Pues si no sabe lo que decir, no digas nada, Alfonso. Venga. Yo, mira, Alfonso, si quieres, para ir también, bueno, ya conocemos un poco de ti, si quieres vamos a escuchar una canción ahora, si te apetece, y luego seguimos conociendo más cosas de Alfonso. Esta es una canción de un grupo donostierra que ya desapareció hace algo de tiempo. Ellos se hacían llamar 21 japonesas y sacaron su primer LP en el año 94 y luego el último fue en el año 97. Este es de su disco Fuego Dulce, ellos son 21 japonesas y este Tiempo Reservado a la Locura. Quienes nos hicieron enfermar nos han enseñado estar enfermo es algo vergonzoso. Así pueden convertir la enfermedad en algo todavía peor. Pero quizá tienen a veces razón y estar enfermo es realmente algo vergonzoso. A saber, para quienes nos hicieron enfermar. Una vergüenza, Erich Fried. Alfonso, ¿quién es Erich Fried? Pues Erich Fried, antes que poeta, fue luchador, se interesó por el psicoanálisis. No obstante, se tuvo que exiliar de Viena por la invasión, pues eso, nazi, y recaló en Gran Bretaña, en Inglaterra, ¿no? Donde frecuentaba los círculos literarios de izquierda, ¿no? Digamos, Auden, en fin, esta gente, ¿no? Y yo les recomiendo que lean un libro suyo, es una antología hecha por Jorge Reichmann, también buen poeta. El libro se llama Amor, duelo, contradicciones. Y es de donde está sacado el poema. Y en lo que yo me baso para escribir unos tantos otros poemas que leeremos a continuación. ¿Y cómo te... porque cuando el día que quedé contigo para ver qué es lo que ibas a leer, qué es lo que proponías, me trajiste los dos textos de Erich Friedrich. Entonces, ¿por qué este autor te llama tanto la atención? Es un autor que no se anda por las ramas. Es decir, si una cosa es así, es. Y además, él mismo lo emplea esos términos. No es metafísico, no divaga tampoco. Yo no estoy en contra de divagar, ¿no? Pero no... Vaya, muy claro, es un poeta muy claro. ¿Y cómo lo descubriste, Alfonso? Pues me lo recomendó una amiga. Las amigas, ¿eh? Las amigas para algo de bienestar. Las amigas. Pero bueno, ya no solamente la amiga que te lo recomendó, sino lo que te llamó la atención. Hombre, en este caso, claro, el poema está escogido de cara a este encuentro, pero si leen, por ejemplo, este libro que yo les he comentado, verán que el hombre tiene otras muchas facetas. Y ya está, ¿no? Muy bien. Pues nada, Alfonso, vamos a pasar a... Vamos un poco rapidito porque me han dicho que vamos un poco pillado de tiempo, ¿no? Y por eso lo estamos haciendo un poquillo más acelerado, ¿no? Vamos a escuchar una canción, es una versión que Silvio Rodríguez hizo sobre una canción de Luis Eduardo Aute, y es de un disco que se llama Aute, tú sí que eres canalla, o mira que eres canalla. La canción en sí es Me va la vida en ello, y él es Silvio Rodríguez. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida. Ante otro más de lo mismo, creí en lo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio, quise quemarla deprisa jugando con fuego, y me abracé defendiendo mi propio criterio, porque vivir era más que unas reglas en juego. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. La voz imprevista, el espacio reducido. ¿Por qué demonios escucho yo este programa? Hablar sin contradicciones ante el superhombre y estar pensando en Erich Fried. Hablar de los porvenir en un mundo en guerra y sin porvenir y estar pensando en Bertolt Brecht. Hablar de los derechos humanos en un mundo de deberes inhumanos y estar pensando en Fidel. Del miedo nuestro y de nuestros enemigos y estar pensando en Leopoldo María y la próxima Coca-Cola. ¿Es hipocresía porque pienso en ti? ¿O es la verdad porque pienso en ti? Es sumamente sencillo seguir viviendo sin trabajar. Basta con que te hagas capitalista y te rodees de trabajadores dóciles, aunque el orden sería inverso y alteraría el producto, por cierto. De manera me fui rodeando de más y más trabajadores dóciles. Pero en lugar de convertirme en capitalista, empecé a amar el trabajo y me apenaba esa gente dócil que no lo hiciera. Así que me dirigí a esos trabajadores para convencerles de que había que vivir para el placer y que para vivir de este modo era indispensable repartir el trabajo, así que formamos una comuna. No pensarte más cerca de pisarme los pies, ni pensarte más lejos de otra ciudad de provincias, no pensarte más allá de la menopausia, ni tampoco antes de la adolescencia. Pensarte y no echarte de menos, quererte o no quererte ver, e intentar a veces amar. Soy un hombre normal, asquerosamente normal y sincero. Un poema de amor de derechas. Si fuera una posibilidad, habría que erradicarla. O decir a aquel que ama y escribe que ya no es de derechas. Mi cuerpo cambia ante la certidumbre de tu cuerpo. Es bueno tener esta certeza en estos tiempos inciertos. Vivir es leer un poema de algún poeta clásico alemán en castellano. Thank you. Seguimos en La Voz Imprevista, espacio reducido aquí en Radio Juan 23 y hoy desde la Diputación de Alicante en el 14º Encuentro de Asociaciones de Enfermos Mentales con nuestro amigo Alfonso y con la colaboradora Paqui. Vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela. Aquí no pegamos los ojos. Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos. Mi vida. Señor, en sus ojos se veía una infinita tristeza. Infinita tristeza. Bueno, esto era el Mi vida de Manu Chao, de Manuel Chao. Ya lo conocéis todo, un músico franco-hispano que tenía un grupo de música que se llamaba Mano Negra. Perdón. Alfonso, el que tengo aquí al lado. Es que tenemos dos Alfonsos, el técnico de sonidos y nuestro invitado. Lo que hemos escuchado antes, leído por Paqui, por ti y por mí, son cosas que has escrito tú. ¿Eso cuándo lo escribiste? ¿Y por qué lo escribiste? ¿Cuándo lo escribí? Esto. Ah, vale. ¿Cuándo lo escribí? Pues no hace más de un año, pero no te sé decir con más exactitud. ¿Por qué? Pues, como homenaje a Eric Fried, está claro. Y también para meterme de lleno en lo que es este tema de la enfermedad o la salud mental. No te sabría decir. No. Sí, vamos, que digamos que habría muchos motivos por los cuales te salió este texto, que bueno, que ahora seguiremos, porque el texto es largo, ¿eh? Ahora seguiremos escuchando lo que yo he llamado como segunda parte, ¿no? Para no hacerlo todo seguido. Pero bueno, como dices tú, me imagino que habrán sido muchos los motivos los que te llevaron a escribir este texto tan largo. ¿Y tu afición por escribir, Alfonso? ¿De dónde surge, quieres decir? Sí. Bueno, sobre todo a raíz de mi lectura de Rimbaud, un poeta francés que luchó en la Comuna. Me hizo pensar que lo que yo escribía ya antes de haberlo leído, digamos, si no era algo genial, por lo menos iba encaminado a hacer algo que emulara, no sé decir quién, porque yo no me considero tan grande como Rimbaud, pero quizá, es que claro, comparar es muy, muy odioso y muy jodido. ¿Qué me llevó, no? Sí, sí. Yo me enrollo aquí. Como... Está bien, hombre. Aquí tienes vía libre, Alfonso, para decir lo que quieras. Hombre, yo venía con una idea también, además de resaltar a Eric Fred, de recomendar o aconsejar o incluso rogar que se leyera a Mayakovsky, a Cernuda, no sé, hay poetas muy, muy básicos, y nosotros nos pensamos que la poesía es algo como muy lejano, muy etéreo. No, uno va directamente a este poeta alemán, Erich Fried, y se da cuenta de que la poesía puede ser otra cosa. Hay poetas que yo les enseño cosas del tipo este y me dicen, no, pero esto no es poesía, o es muy lineal. Y bueno, uno se pregunta si es que vamos a volver a Góngora, que por decir algo, vaya. No sé. Alfonso, tranquilo, que si no saben nada más, no saben más, hombre. No sé, sí, también como decía, tu afición a la... Bueno, ya es que ya, como tenía varias cosas preparadas, pero yo creo que con una pregunta y lo extensa que lo estás haciendo y tan concreto, yo creo que la mitad de ella ya está de respuesta, ¿no? Porque te quería preguntar también tu afición por la, tanto por la lectura como por la escritura, o a la inversa, por la escritura como por la lectura. Mi afición... No, yo creo que te iba a responder algo que me has dicho antes, ¿no? Y es que yo últimamente no tengo casi ideas originales y entonces voy en busca de autores y, digamos, robo las estructuras. Por ejemplo, un autor chileno que se llama Raúl Zurita, que tiene un libro bellísimo que se llama Inri, pues lo saqueo, digamos. Alfonso, no lo digas, macho, porque no sabes si la GAE o alguno de estos de... O derecho de autor. Ilusión, o algo, no, escucha, la gente está también escucha la radio por internet. Le pasamos tu enlace, ¿vale? Si hay algún problema, bien. Le decimos Ramoncín, el rey del pollo frito de la poesía, lo tiene. Es este, ¿vale? Gracias por tu apoyo. Por yo apoyo. Te apoyo hasta que viene la policía. Vale. Bird of prey, bird of prey. Flying high, flying high in the summer sky. Bird of prey, flying high, flying high, gently pass on by. Bird of prey, flying high, flying high, am I going to die? Bird of prey, flying high, flying high. Paqui, ¿preparada? Preparada. Ponte las gafas. Alfonso. A los dos. Además, os pillo en la misma, en el mismo ángulo de visión. ¿Preparados los dos? Pues cuando quieras, Alfonso. borracho busco mi contrapeso, y lúcido y explotado lo busco también. Lo busco mientras sueño, y este es el sueño de nuestros tiempos. Nos despertamos y todo continúa igual, exactamente a semejanza de este poema. Quizás por eso tú, lector, eres mi semejante, un divino ateo sufriente, fumando tabaco de colores, proyectando la realidad en la esperanza y el deseo. El último hombre nunca será un contrapeso. Antes de pensar qué es deseo, ya has deseado algo más. Y en el acto, preguntarte eso. Borracho, pues. Nunca seré suficientemente joven o niño, pero sabré amarte en tu preñez y en tu juventud. Incluso si te vuelves niña, continuaré jugando contigo. Mientras me contraigo, y nada importa en ese momento más que ahogar las penas. ¿Hace falta quedarse solo para demostrarse a uno mismo cuánta es su fortaleza? Sería un camino, pero ¿no restaría fortaleza para empresas más importantes que una soledad muy forzada? Todo el tiempo te estoy buscando. Te das cuenta que en toda tu vida nunca tuviste un verdadero amor. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Entre nosotros, Eric. Esta conciencia sería muy dolorosa. ¿La muerte juega con nosotros? ¿Y por qué no buscamos otros amigos? ¿Amas de veras la paz? ¿Y por qué no te devanas los sesos buscando una solución? Quizás porque entrarías en conflicto con los demás y contigo mismo. Yo no me entero. ¿Quién echa de menos mis palabras ahora que estoy vivo con mi tontería y chifladura? ¿Amargura? Alguna vez lo pienso. Las palabras de Alfonso con su voz imprevista. Step out in the light and let's have a look at you. Bueno, y estas son las voces que todos los lunes a esta hora más o menos nos dicen que esta voz imprevista ha llegado a su fin. Hoy lunes hemos estado aquí en este pedazo de auditorio, todo hay que decirlo, que no sé si lo estamos estrenando o no, porque se ve tan nuevo y huele tan bien. Vale. Lo de la sintonía, perdonad, porque se está repitiendo, porque como solamente hemos traído 22 segundos de la sintonía, ¿no? Entonces hay que hacerlo como se pueda, ¿no? Bueno, pues eso, a los controles ratoneros ha estado Alfonsete Copé, el amigo Alfonsete Copé. Al micrófono ha estado Gato Molina y he tenido aquí como colaboradores, más que como colaboradores, yo diría como participando dentro de este espacio. Ella es Paqui. Y Alfonso leyéndonos sus cosas y nada, yo espero que os haya gustado, que hayáis pasado un rato agradable y os invito a que cualquier lunes que queráis os pongáis en contacto con la emisora o con Alfonso y poder hacer un programa allí mismo en nuestro pedazo de estudios. No mucho porque no cabemos muchos, ¿eh? Y nada, La Voz Imprevista, espacio reducido, porque la luna sigue sonando, incluso allí donde el sol alumbra. Every day to be strong. Seguimos en Exprímete desde el auditorio de Alicante. Y bueno, estamos aquí en las 14th jornadas, que estamos en el encuentro provincial de usuarios de servicios de salud mental. Y bueno, pues ahora la segunda parte del Yo me quedo, que Javier nos hablará de Locos por la Música, y antes Adrián nos recordará dónde podemos escuchar el programa. Sí, principalmente Exprímete puede ser escuchado en la web de Radio Juan 23, que aquí tenéis un cartelito precioso. Luego podéis encontrar también en el foro oficial del programa, que es fexradio.foroactivo.com, fexradio.foroactivo.com. Y, como no, en las redes sociales más actuales, como son Facebook, Twenty y Twitter, simplemente buscando por Exprímete, estamos ahí. No hay nadie más, vamos. Y nada, paso a mi compañero Miguel. Vale, pues buenos días, Javier, por estar aquí con nosotros. Días. Y quería preguntarte qué es esto de Locos por la Música. Bueno, ya dije antes en el auditorio que Locos por la Música nació hace varios años. No es exactamente el grupo que ha venido aquí hoy. Nosotros formamos parte, digamos, de ese grupo. Es un grupo donde hay algo de teatro, un grupo de teatro, un grupo de danza. Hay también un grupo de música, digamos, un poco más popular, como puede ser Guantanamera, pintor que pintas iglesias, que se canta con guitarras y bandurrias y demás. Y luego el grupo nuestro, que es un grupo coral, que ha surgido hace un par de años y que se llama De Par en Par. Habéis actuado antes, ¿no? Aquí en el encuentro, ¿vais a actuar luego? Sí, hemos actuado justamente en la inauguración. Vale. Pues si nos quieres comentar un poco cómo ensayáis, qué dinámica lleváis dentro del grupo. Bueno, el mismo nombre indica, de par en par, que las puertas siempre están abiertas. Y de hecho ensayamos la mayor parte de los días de la semana, salvo cuando tenemos salidas terapéuticas, que son muchas. Entre esas salidas, algunas son a cantar. No solamente aquí, sino que cantamos también en parroquias, en centros de paramayores, en algún colegio, en algún convento de clausura. Incluso hemos hecho el Camino de Santiago con algunos de los integrantes y fuimos cantando la misa por todas las parroquias por las que pasábamos, incluida en la Catedral de Santiago de Compostela. O sea que fue un acontecimiento que no es fácil repetir. Vale, pues muchas gracias por explicarnos lo que estáis haciendo, y luego creo que actuaréis aquí una muestra, ¿no? Una pequeña muestra. Sí, bueno, si me permites un pequeño apunte. Yo siempre digo que hay tres drogas naturales, digamos, que serían reír, hacer ejercicio, yo a veces digo que hacer el amor es mejor todavía, y luego cantar. Pero hace poco vino a visitarnos un, no sé realmente qué personaje era, y me dijo que, dice, no sabes realmente lo que estás haciendo, porque cantar no es solo bueno por sí mismo, que te genera euforia y te da endorfinas, sino que se ha demostrado que hay estudios que realmente dicen que afecta a nivel cerebral mucho más de lo que creemos, ¿no? Entonces, bueno, si de alguna manera estamos aportando algo, yo realmente puedo decir que estoy muy contento, porque ahora mismo tenemos, aunque han salido solamente unos 15, en realidad en el grupo suele haber más de 20 personas. Lo que pasa es que algunos por circunstancias todavía no pueden salir. Vale, pues muchas gracias, Javier. Made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as música, palabras, voz, sensación, mes. Los lunes de 11 a 12 en Radio Juan 23, La Voz Imprevista. Con Gato Molina. La Voz Imprevista, espacio reducido. Porque la luna sigue sonando, incluso allí donde el sol alumbra. La Voz Imprevista en Juan 23, lunes de 11 a 12. Step out in the light and let's have a look at you. Seguimos en Exprímete. Ahora contamos con la participación de dos profesionales sanitarias del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fuencalén, y José las va a presentar. María, psicóloga, y la doctora Íñigo. Buenos días. Buenos días. Bueno, doctora Íñigo, usted me había dicho que era atención primaria lo que ejercía en el centro, ¿no? Sí, yo trabajo en el Hospital Psiquiátrico de Fuencalén como médico facultativo de instituciones penitenciarias, pero es el equivalente al médico de atención primaria de cualquier centro de salud. Somos médicos de familia que hemos aprobado la oposición específica de instituciones penitenciarias. A mí, en mi caso concreto, me gustaba la salud mental ya cuando estudiaba la carrera de medicina y pedí voluntariamente el hospital psiquiátrico. Y ahí ejerzo como médico de atención primaria. Nos estaba comentando antes que la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria había un apartado de trabajo con salud mental. Vamos a ver, la sanidad penitenciaria, todos los que formamos parte somos médicos, como decía antes, de instituciones penitenciarias. Dentro de la, desde el año 90 se creó la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. La sociedad tiene una serie de inquietudes y una de ellas en estos momentos, quizá la más importante, es la inquietud por el trabajo en salud mental. Hemos creado un grupo de trabajo salud mental formado por miembros de la facultativos de sanidad penitenciaria en colaboración con la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la AEN. Y dado esta inquietud que tenemos, llevamos trabajando, se han elaborado varios libros. El último ha sido una guía de atención primaria en salud mental en el medio penitenciario, porque creemos que y trabajamos, luchamos porque la sanidad penitenciaria dé una asistencia sanitaria de la misma calidad que tienen fuera los pacientes. Creemos que la asistencia sanitaria a los enfermos mentales, no solo del Hospital Psiquiátrico Penitenciario, sino de todas las prisiones, que son muchos, tiene que tener la misma calidad, no solo que los pacientes de fuera de la institución, sino la misma que tienen otros pacientes con otras patologías. Nosotros nos gusta decir que son personas que están enfermas, no enfermos mentales. Entonces, como tal, procuramos tratarlos. Es verdad que el periodo de tiempo por el que están enfermas a veces es distinto que la persona que tiene una amigdalitis, pero para nosotros son personas enfermas. Bueno, como profesionales de la sanidad, ¿notáis de alguna forma los recortes en materia sanitaria? En reforma, o sea, como profesionales, si notáis los recortes en materia sanitaria. Que si notamos sí, sí. Logros en materia sanitaria. Los recortes. A ver, procuramos que no se noten. Lo que pasa es que sí que intentan imponernos algún recorte sanitario, pero nosotros, la verdad que en el hospital psiquiátrico a día de hoy todavía no se han notado. En materia sanitaria, en materia de salidas o otras actividades terapéuticas, a lo mejor. Bueno, María, la psicóloga, quiero que nos cuentes un poco tu labor que haces allí en el centro y cómo la desarrollas. Bueno, en el psiquiátrico la verdad es que el trabajo del psicólogo pues es un poco diferente a lo que es el trabajo en las prisiones. tenemos lo que ha dicho Cristina, son personas que tienen una enfermedad mental, por lo tanto, son personas que tienen unas características especiales. En el psiquiátrico, pues desde la dirección y los compañeros que llevan trabajando muchísimo tiempo, más que yo, la labor está más enfocada quizá un poco a la terapia, pues más ocupacional, hay muchas actividades. Se inició un programa que, bueno, las salidas terapéuticas son pioneras porque en los centros penitenciarios hay salidas programadas, pero no terapéuticas. Hay muchísimas y a ellos les viene muy bien. Hay muchas actividades, están ocupados y la verdad que es una labor muy bonita porque además ellos son muy agradecidos y la verdad que hay personas muy válidas allí dentro y están un poco olvidadas respecto a los centros penitenciarios. Has hablado de las salidas terapéuticas y yo creo que sería interesante que nos comentaras un poco en qué consisten y en qué benefician a los usuarios. Claro, la gente que cumple medidas de seguridad en el psiquiátrico, hay personas que tienen pues muchos años de medida o no cuentan con recursos familiares, entonces bueno, pues el salir de vez en cuando les viene muy bien. A todo el mundo nos gusta un respiro y sobre todo a ello de cara pues a la reinserción, a la integración, al trato pues eso con la sociedad, viene muy bien. Entonces hay salidas tanto de terapeutas que los acompañan a lo mejor al dentista, como salidas a centros comerciales, el coro sale a cantar, como ha dicho Javier, o sea, hay salidas de todo tipo que te puedas imaginar, a la fábrica de turrones, la va a haber próximamente, hay muchísimas salidas. ¿Y las actividades que desarrolláis dentro del centro, en qué actividades tenéis? Hemos escuchado la del coro, la de danza, el teatro y aparte, ¿qué más tenéis por ahí? Sí, ahí bueno, se lleva a cabo también un programa que se llama TACA, que es un programa de terapia con animales. Entonces tenemos 4 perros y hay unos pacientes que se encargan de sacarles por la mañana y por la tarde. Esto beneficia pues también el contacto con los animales y la asunción de responsabilidades. Hay también talleres de cerámica, hacen teatro, peluquería, o sea que hay muchas actividades y a nivel tratamental, pues a nosotros nos resulta un poco difícil lo que es hacer a lo mejor programas de tratamiento porque, claro, somos 4 psicólogos en el centro y hay 400 personas. Entonces, terapia individual casi no podemos hacer y nos resulta un poco difícil. Pero bueno, en la medida de lo posible, pues intentamos estar ahí. Vale, pues muchas gracias María, doctora Íñigo, por estar aquí explicando lo que hacéis. Y bueno, pues ya a ver si tenemos otra ocasión en Radio Juan 23, si os venís algún día y desarrollamos más esta cuestión. A mí me gustaría señalar una cosa, a nivel de general. Como podéis imaginar, la complejidad de la vida en prisión, es muy difícil crear espacios terapéuticos para los enfermos mentales. Nosotros, tanto desde instituciones penitenciarias como desde la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, intentamos crear esos espacios terapéuticos para estas personas enfermas. Solamente eso. Gracias. Y ahora estamos con Antonio González, que nos va a contar unos chistes. Bueno, pues yo soy un interno de psiquiátrico penitenciario, Me río de ver a Corujo que se está partiendo el pecho ya. Soy de Murcia, por eso tengo ese acento así medio tal y cual. Estos son dos gitanos, dos primos gitanos que van a pedir trabajo a la mina. Y entra el primero y dice el gerente, ¿usted entiende de minas? Dice, toda la vida minero, mi papá, mi mamá, mi abuelo, todos mineros. Dice, ¿a cuántos metros de profundidad trabaja usted? Dice, pues a dos o tres. Dice, sal de aquí corriendo que tú no has visto una mina en la vida. Y sale para afuera y le dice al primo, tú dis muchos metros, a lo que te pregunte, tú dis muchos metros. Entra el primo y dice, ¿tiene usted experiencia en minas? Todos mineros, toda la familia. Dice, ¿a cuántos metros de profundidad trabaja usted? Dice, a 16 o 17 mil metros. Dice, coño, ¿y cómo hacéis para ver? Dice, yo estoy en el turno de día. Gracias. Estos son los dos mismos primos que había un guardia civil que lo hinchaba a palos todos los días. Y le dice uno a otro, mira, te juro que vamos a aguantar las palizas hasta que se retire. Cuando deje el traje lo matamos. Y pasan los años y venga paliza, y venga paliza. Y llega el día de retiro y está el guardia bebiendo vino en el bar. Y los gitanos en una tapia dice, deja a mi primo que lo mate yo, que me ha hecho mucho padecer. Dice, venga, pues tírale. Y bajaba el guardia para abajo y se oía la oscuridad. ¡Fla, fla, fla, fla! Venga, aguantadlo. Y hace de la tapia, ¡primo, dale ahora que está retirado! Y dice el otro, ¡pero será de ti, porque a mí me está poniendo a cargo! Voy a contar otro que dice que va el gitano con su hijo a comprar un coche. Dice, payo, dice, ¿qué vale este coche? Dice, este coche vale 5.000 euros. Dice, déjamelo en 1.500. Dice, no puede ser, hombre, que lleva a IRBA y hay dirección asistida. Dice, qué atascado que eres, payo, déjamelo en 1.500. Y salta el crío y dice, papá, ¿para qué le recateas tanto al payo por el coche si no le vamos a pagar nada por él? Dice, pues para que pierda menos. Va el gitano y le dice a su padre, dice, papá, ¿qué es automático? Dice, pues automático, una cosa que va automáticamente. Dice, pero dame otra explicación, papá. Dice, vamos a ver. Dice, si tú pillas a la mamá con otro, dice, ¿yo qué soy? Dice, papá, un cabrón. Dice, pues automáticamente vas a tú de ser un hijo puta. Son dos locos que se escapan del psiquiátrico y se tiran 3 horas corriendo por la ciudad, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, y dice, vamos a descansar ya aquí. Llevaban 3 horas corriendo y vienen a sentarse en la puerta del psiquiátrico al frente. Dice uno a otro, vienen por ahí los funcionarios y los médicos. Dice el otro, le llevamos 3 horas de ventaja, todavía nos queda tiempo. Están estos dos mismos locos, después de haberlos pillado, están sentados en un banco en el psiquiátrico, y hace así uno, se mete el dedo en el culo y hace así. ¡Buah! Y le dice al otro, mira, y luego dices que estamos locos, lo que estamos es podrido. Esto es uno que va y le dice a un cabrero, mire. Dice, si le digo cuántas cabras tiene justas, así a ojo, me regala una. Dice, ¿tú me vas a decir a mí las cabras que tengo que no las sé ni yo casi? Dice, tiene usted 374 cabras. Dice, llévate la que quieras, que la has acertado. Se echa la cabra así y se va y dice, cabrero, oye, espera. Si te digo yo de dónde eres, ¿me devuelves la cabra? Dice, venga, dice, tú eres de Lepe. Dice, coño, ¿cómo lo has sabido? Dice, de 374 cabras que tengo, has venido a llevarte el perro, cabrón. Van dos madrileños, una pareja de madrileños, por Murcia, mi tierra, soy murciano, y ven a un cabrero y dice, vamos a reírnos de. Y va el tío y le dice, ¿la oveja esta cuánta lana dan? Dice el cabrero, ¿la blanca o las negras? Dice, las blancas mismo, dice, 1.5 kilos. Dice, ¿y las negras? Dice, también. Dice, coño. Dice, ¿cuánta leche dan? Dice, ¿la blanca o las negras? Dice, pues las negras mismo, dice, 1,5 litros. Dice, ¿y la blanca? Dice, también. Dice, oiga, si dan las dos lo mismo, ¿por qué me dice usted a mí la blanca o la negra o la negra o la blanca? Dice, es que las blancas son mías. Dice, ¿y las negras? Dice, también. Va Tarzán, y se pega una hostia con la liana esa contra un árbol y se queda todo escarchingado, todo hecho polvo, y va a jefe de la tribu, a chamán, y dice, mira, de ojo, se le había caído un ojo, y dice, te voy a poner de un águila. Dice, de brazo te voy a poner la zarpa de un tigre. Dice, y de aquí, de la menina, te pongo la trompa de un elefante. Y se va a Tarzán. Y vuelve a los 3 días, dice el brujo. Dice, ¿cómo vas, Tarzán? Dice, mira, con el ojo, dice, veo toda la selva, lo veo todo, todos los animales, todo perfectamente. Dice, con el brazo voy apartando la maleza y voy, y soy una máquina. Dice, ahora lo que veo llevo es la trompa de elefante. Dice, porque todo lo que coge del suelo me lo meto por el culo. Mariquita que va al mercado y dice, uy, qué pepinos más hermosos, qué redondos, qué grandes, qué hermosos. Dice el otro, tú, maricón, ¿vas a comprar alguno? ¿Qué? Dice, sí, dame otro para la ensalada. Bueno, Antonio, muchas gracias. With or without you, with or without you. Bueno, y ahora van a actuar el coro de Par en Par. Bueno, como ya hemos cantado antes en el auditorio y no queremos repetir las mismas, vamos a cantar primero una canción en gregoriano que se llama Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impre superna gratia, que tu creasti vetora, qui diceris paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus signis caritas, spiritualis unio. Tus et ti formis munere, destre Dei tu digitus, turite promis un patri, sermon editans gutura, accende lumen sensibus, infunde amore en cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ahora un poco más animada, la habanera. Cuando me veo rodeado de mar, cojo mi guitarra y me pongo a cantar. Me digo a mi pecho, ¿quién pudiera hallar el rostro divino que un pobre marino quisiera encontrar? Cuando me veo rodeado de mar, cojo mi guitarra y me pongo a cantar. Le digo a mi pecho, ¿quién pudiera hallar el rostro divino que un pobre marino quisiera encontrar? Mil veces busqué la suerte en lo profundo del mar, mil veces busqué la suerte y no la pude encontrar. No llores, bien mío. No llores más, no. No llores más, no. No llores más, no. Mira que tus lágrimas son perlas de amor. Si lloras la ausencia, lloro yo, de bien que te amo. También lloro yo. Llora, vida mía, llora, vida mía, también lloro. Que tus lágrimas son perlas de amor. Si lloras la ausencia, lloro yo, del bien que te amo. También lloro yo. Llora, vida mía, llora, vida mía, también lloro yo. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Todos los jueves a partir de las 12, Exprímete. El magazine de radio de Juan 23. Tenemos entrevistas, debates y cachondeo. Y todo esto con musiquita de lo más variado. Joder, tío. Tío, es que Exprímete la hostia. ¿Tú crees que llegaremos lejos? Algún día entrevistaremos a Bisbal. pues la última sección ya de hoy, el noticiero. Bueno, espero que os guste esta. No son tan divertidas como los chistes que nos han contado, pero bueno, también son graciosas las noticias. Bueno, la primera dice así: los monos que más caca tiran son los más listos. Eso dicen los científicos. Al menos es lo que nos dicen los investigadores del Centro de Investigación Nacional de Primates de Estados Unidos, que han descubierto que eso de lanzarse cosas es una forma avanzada de comunicación entre los monos. Resulta que al no poder hablar entre ellos, su forma de intercambiar información es mediante el tiro de heces o demás objetos que encuentran a su alrededor. En concreto, cuanto más tiran y con más puntería, más ejercitan el cerebro y además las zonas que los humanos usamos para hablar. Estos de Estados Unidos investigan, vamos, te sacan aquí de todos los lados, ¿eh? Toma, esta para ti, gato, que esta te va a gustar a ti. La segunda. Ah, yo, ya, sí. Sí, ah, vale. Lee, lee. Sí, sí. Lee. A ver, esta. ¡No trabajar ni nada! ¡Lee, hombre! Y después que la cobrar. A ver, esta va bien para estas fechas, ¿no? Dice el. Denuncian al rey Baltasar por herir a una transeúnte en un ojo con un caramelo. Yo creo que esto pasa tanto en Navidades como en Semana Santa, ¿no? Dice así, los hechos denunciados ocurrieron durante la cabalgata de Reyes de 2010, cuando el rey Baltasar arrojó los caramelos con un excesivo ímpetu. Según la mujer que denunció, y uno de ellos la golpeó. Eso le produjo una lesión ocular, por la que pidió responsabilidad al mago de Oriente. Lo que ya no sabemos es si hubo... Vale, una noticia más. Sí, que no sabemos si ya hubo sentencia de esto o no. Vale. A la hubo, ¿y qué pasó? ¿Eh? Sí. ¿Cómo? Ah, vale. Que no había... ¿Pero dependía el que el caramelo fuese de un sabor otro o no? Vale. Vale. Una noticia. Proponen analizar el ADN de los excrementos de los perros. El PSOE propondrá al Ayuntamiento de Málaga que el chip que lleven los perros incluya el ADN. Vale. Bueno, y sí. La última. El seleccionador de Samoa multado a pagar 100 cerdas. Todo ocurrió cuando la selección de rugby de Samoa fue a la Copa del Mundo de Nueva Zelanda. En esta competición, el equipo tuvo un papel bastante malo que provocó que el capitán del equipo se quejara al primer ministro de que la culpa había sido del equipo técnico, que no se había tomado las cosas en serio. Parece ser que de vez en cuando el entrenador desaparecía y cuando estaba presente se ponía a beber y se lo tomaba todo como si fueran unas vacaciones. Puesto que casi todo apuntaba a que era cierto, se le pidió al entrenador que pagara 100 cerdos para recuperar el honor que había perdido durante el campeonato. Finalmente no pagó con los animales, pero sí que tuvo que ponerle equivalente en dinero. Ya, ahora digo yo, Alfonso, tú cuando no nos toques bien te vamos a poner una multa de esa, un jamoncito para cada uno. Pero yo no bebo, hombre, yo lo hago simplemente porque soy por así maldad, de malo. Pues nada, ya hemos terminado el programa de hoy, espero que os haya gustado. Nada, muchas gracias a los colaboradores. Nada, pues eso, muchas gracias a los colaboradores y a la organización por confiar en Radio Juan 23. Muchas gracias. Side of the bed.